God people. Whenever I'm in Mexico, I listen to Soap Night. Real, you know what I mean? Radio Capote, Mexico City, Rascalo, Kissing Brother. Te parece África. Estamos transmitiendo aquí al sur de la Ciudad de México, ya saben, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo soy Famer y les doy las buenas noches. Estamos aquí en Radio Zapote totalmente en vivo, los invitados ya totalmente instalados. Y bueno, se cumplen 200 programas de la segunda temporada del Dub Night. Llegamos a los 200 programas. Y bueno, quiero saludar también aquí a mis compañeros Oso Dub y Mr. Brown. Muy buenas noches, ya estamos aquí listos y puestos para llevarles a cabo el Dub Night FM, el número 200, ya después de 5 años, y pues una alegría de compartirlos aquí con esta noche con los invitados que ya están aquí con nosotros. Tenemos a The Boss desde Tijuana, y bueno, también saludar al Moreno Mr. Brown, que ya también está aquí en los controles. Pues buenas noches a toda la pandilla que nos acompaña. Y aquí también en la cabina, ¿no? A Dubos y también a David, ¿no? Prince David, que aquí nos acompaña en esta ocasión, en este número 200. Y pues bueno, también les queremos, ¿no? Agradecer a toda la pandilla que nos sigue escuchando todos los martes. Ahí un saludo a todos los fans del Dub, ¿no? Que dice Juan Carlos que él se enteró de nosotros por ahí del número 20, ¿no? Un fiel ahí radio escucha que le mandamos saludos, que ya está sintonizando desde hace un momento la transmisión. Y bueno, mientras llevamos a cabo este programa, también vamos a estar haciendo un brindis aquí en cabina. Sí, por los 200 programas. ¿Qué vamos a tener además hoy de Dub Voz desde Tijuana? Vamos a tener información sobre este evento de fin de semana, la visita de Dub Dynasty, Alpha Steppe y Alpha Omega aquí en la Ciudad de México. Vamos a tener toda la información de eso. Y además también para festejar el número 200, pues un acto totalmente en vivo. En un ratito más vamos a mandar la videocámara para allá. Los canales tradicionales, Moreno, nos faltan decir del Dub Night, ¿por dónde se transmite? Pues ya saben, en el US Stream, ahí estamos en el blogspot del Dub Night, es dubnight.blogspot.com, y por el Radio Zapote nos pueden escuchar ahí, radiozapote.org, y también pues les mandamos un saludo a toda la pandilla de Reggae Ambulante, ¿no? Y también estamos en las... en la lista de la barra programática. Exactamente, ¿no? Sí, ¿cómo ves, Famer? Ya empezamos esta quinta temporada también ahora en un espejo que se llama Reggae Ambulante, que, bueno, tiene una barra programática muy interesante, ¿no? Así es que, bueno, ahí también visiten esta página, bastante interesante. Hay contenidos muy, muy buenos. Hacemos la invitación ahí, reggaeambulante.org, y bueno, agradecemos también el apoyo y el soporte técnico por parte de Reggae Ambulante. Un saludo a Kenneth, a Metzli, y bueno, ya lo decía Soso, nos están espejeando, ahí tienen otra alternativa más, ¿no?, para sintonizarnos. Y vamos a una canción antes de ya están aquí los amigos de Dub Voz más que puestos para llevar a cabo la live session. Recibimos la noticia de que se pospone el Foundation Festival, que iba a traer a Scientist como uno de sus principales representantes. Y bueno, vamos a poner algo, eso es Smoke Dub, Scientist y Dubitarian. cuando salga el cuadro acá todas las. Entonces pusieron un puesto de micheladas, familia. No, ahí mismo adaptamos todo. En el patio, en el patio, en la sala. Ok. Pronto. Sí, seguro. ¿Qué lo hacen viernes y sábado o solo de domingo? Viernes y sábado. ¿El sueño? ¿Sí? Y ahora que la Mariana traiga su. A su retoño, ¿no? Ya todos, es que toda la banda ya tiene hijos, o sea. En el UNIDAP tenemos un pacto. Tenemos un pacto en el UNIDAP con el diablo. En serio, Pomer, eso me protege. ¿Seguro? ¿O son de salvador? ¿No? ¿O son de salvador? No, ya ves. Pueden estar, ver si están prendidos los micros de ahí, sí, ¿verdad? No, los de ahí prendidos en. Ese sí, ¿verdad? También. Va. Ah, sí, pásamela. Aquí a Mr. B. Please. Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso, estamos aquí en las cabinas de Radio Zapote haciendo una transmisión más como todos los martes. Y bueno, ya los artistas, los invitados de esta noche ya están instalados, ya a punto de comenzar también este un buen bloque musical totalmente en vivo. Queremos saludarlos ya también. Exactamente, ¿no? Muy buenas noches, bienvenidos. Jenny Dub y Carlos Dub, ¿cómo están? Hola, muy bien, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Hola, buenas noches. ¿Qué andan haciendo? De regreso ahora sí en el Dub 9, ¿no? Sí. Después de algunos meses y con un set totalmente nuevo. ¿Cómo nos trata el DF? Bien, muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno, pues sí, yo recuerdo que cuando habían venido la primera vez aún estaban así aterrizando y conociendo y ahora ya regresan, ya vemos que han estado tocando mucho, que también ahí hay unos proyectos bien importantes que ahorita están realizando. Y bueno, muchas gracias por estar hoy con nosotros en el número 200. Muchas gracias, muchas gracias. No, pues encantado de estar aquí. Gracias a ti, gracias a todo. Y vamos a hablar, ¿no?, también de la fechita del día sábado, ¿no?, que van a estar ahí con Alpha Estepa, ¿no? Dub Dynasty. Dub Dynasty, Alpha y Omega. Estamos también muy, muy emocionados, ¿no?, y contentos. Y dicen que han preparado ya una nueva música para tocar ese día, ¿no? Por lo que han estado promocionando, ¿no? Sí, exactamente. Estábamos componiendo música nueva, ¿no? Y nos invitaron a este show, Rutical, ¿no? Muchas gracias a Rodrigo Rutical. Y pues eso nos inspiró, ¿no?, a hacer más y más música hasta que salió todo un set nuevo, ¿no? Sí. Y ya lo platicábamos precisamente el año pasado, ¿no?, en un evento de Rutical, que ustedes hacen una visita aquí al DF y, bueno, ya prácticamente un año aquí trabajando, conociendo nuevos productores. Sí, muy inspirados por todo lo que pasa acá, ¿no? Sí, en lo que llegamos, estamos produciendo un programa de radio con bastante dub nacional, ¿no? Y se está escuchando poco a poco, más afuera, ¿no? Y pues esperemos que pronto, ¿no?, surja resultados de eso, ¿no?, que haya más interés por lo que pasa aquí en el país, ¿no? Y bueno, habían empezado los miércoles, pero hubo un cambio de horario, ¿no?, por ahí. Sí, en Daptown estábamos transmitiendo los miércoles y ahora ya en los viernes, algún ajuste de la programación de donde estamos saliendo, dubindicontrol.com.ar, y los viernes, sábados y domingos se repite la programación de los programas que están ahí en la estación, que es Causa. Es así como de música más como house, como más bailable. Estamos nosotros de Uptown, está Respira Reggae Online, un programa de reggae, y al final está Dub Indie Control Radio. Entonces ese programa los puedes escuchar a partir de las 6 de la tarde aquí de México. Puedes escuchar la programación corrida de los programas que estamos ahí en Dub Indie Control, y mandamos un saludo a nuestros hermanos de Argentina, allá nos escuchan. Están conociendo el dub en México, ¿no? O sea, lo que estamos promoviendo, que es dub.mx, el directorio del dub. Y y pues ahí pasamos la música de, ahora sí que, pues todo lo que hay aquí en el país, ¿no? O sea, queremos que la gente conozca lo bueno que se hace aquí, ¿no? O sea, realmente estamos teniendo muy buena respuesta, mucho rating. Entonces estamos bien, ahí vamos. No, muy bien, una banda de Tijuana con más de 10 años trabajando y hoy totalmente en vivo. Y también ahí ellos tienen un trabajo muy interesante, que es su página, esta página DubMX, que conglomera, ¿no?, a muchas cosas, ¿no?, radio, las producciones, hacen entrevistas de artistas, ¿no?, así descripciones, ¿no?, de los artistas, ¿no?, de algunos artistas han empezado, pues. Y hay un montón, ¿no? Sí, se van sumando, obviamente estamos así como que actualizando la información y más que nada dando a conocer, ¿no? Y que se conozcan los proyectos entre sí, que existan más colaboraciones, que exista más producción, o sea, que realmente podamos dar como esa buena cosa, ¿no?, al mundo, ¿no? O sea, la música, ¿no? O sea, realmente, o sea, hay proyectos que impactan y están teniendo mucha respuesta, o sea, no les pide nada a los ingleses y todo, ¿no? O sea, estamos sonando muy bien. Bueno, pues anímense a mandarnos material, o sea, ahí andamos, ¿no? O sea, nosotros todas las semanas trabajamos para promover el dub, y esa es la página, o sea, www.dub.mx. Y ahí pueden contactarnos y también escribirnos para, o sea, hay proyectos fuera de México que nos están contactando, entonces es bueno, ¿no? O sea, ese es el objetivo del directorio del DAP. Muy bien. Hoy en esta noche queremos saludar a toda la gente que está, hay gente en la webcam, en la videocámara siguiendo la transmisión, ya están esperando, yo creo que el show en vivo. Saludamos a todos ellos. Un saludo también. Miren, nos están pidiendo un saludo hasta Tecámac, Estado de México. Marcos y Dob. Hasta allá se va el saludo de aquí de Top 9 FM, que estamos de plácemes en esta aventura radiofónica de Radio Zapote, que 200 programas, Famer, Moreno, Mr. Brown. Pues también es bueno, ¿no?, compartir con gente que también hace ahora también este proyectos de radio, ¿no?, y también ayuda a difundir la música de dub mexicana, porque también luego pues a nosotros no nos alcanza el tiempo y también pues son bastante los productores que y la música que la que se merece conocer, ¿no? Sí, con la venida del tiempo nacieron nuevos proyectos, ¿no? Así es, bueno, la misma escena agradece también pues el apoyo y el soporte que están dando a la misma, y sobre todo en el concepto que se están manejando, que son proyectos nacionales que están así como haciendo el esfuerzo de que sobresalga, ¿no?, a nivel internacional. Sí, a nivel internacional, y la verdad, como les digo, o sea, yo disfruto escuchar mucho Dubtown. O sea, estamos en Mixcloud, y búsquenos como Dubtown Radio, y ahí pueden escuchar todos los programas que tenemos. O sea, vamos en el, este próximo es el número 16, empezamos este año con las transmisiones, y pues ahí los invito a que se den un tiempecito para tripear, para escuchar lo bueno que se hace, claro, aquí en México. Y bueno, no únicamente ahí en la cuestión de producción, sino también ahora en este concepto, ¿no?, de la difusión. Exacto. Sí, cuando se trata de venir a sumar, pues eso es bien importante, ¿no? O sea, que se agreguen y se agreguen proyectos, ¿no? Y ahora, después de 5 años, ya vemos una escena completamente distinta, ¿no? También ahí el Dub 9 ha tenido ese papel también un poco, mucho testigo, ¿no?, de lo que ha pasado en los últimos 5 años, que nos ha tocado así cosas maravillosas, ¿no? Exactamente, todo un proceso aquí en México de la escena dub. Dub Night pues tiene registrado prácticamente mucho, ¿no? Mucho de estos 5 años, o son de estos proyectos nuevos que algunos han surgido, han desaparecido, otros se mantienen, otros han crecido, ¿no? Y la misma escena internacional que ha fortalecido las visitas que hemos tenido aquí en la radio y aquí en México, ¿no? Yo creo que también eso ha sido punto motivante para muchos. Sí, también cuestión de los medios de comunicación o proyectos de este tipo más orientados hacia el entretenimiento, también la información, como puede ser en este caso un poco, o sea, mucho se dio lo de la radio por internet, ¿no? Como un fenómeno así muy grande, ¿no? O sea, aquí en México, o sea, en 5 años se multiplicó por mucho, ¿no? O sea, los proyectos de este tipo, ¿no? Dando así la mirada hacia lo que está aconteciendo, ¿no? Que por cierto, le decimos de aquí al Juan Carlos que nos debe traer la sesión la sesión de fotos de Robert Tribulation, Persona Power, ya está publicado. Ya empezó ahí a subir algunos videos, que bueno, también con este proyecto de Dubwise Cosmic. Agradecemos también, se suma, ¿no? Ya decías, Oso, se suma cada vez más la gente pues a toda esta oleada del dub. El otro día platicamos más o menos que él, por ejemplo, está cubriendo la cuestión del sound system, ¿no? Las sesiones en sound system, cómo están, vienen los artistas, los operadores y toda esa. Y dice, no, pues con toda la información ya estoy como que pensando hacer como que un mini documental de lo que ha pasado así en México. O sea, desde la visita de Channel One, no sé, Kinerque, King Shiloh, ¿no? Y ahora Robert Tribulation, y así, una serie de acontecimientos bien bárbaros de los que hemos sido testigos. Y bueno, también ya vamos a dar la segunda llamada para que también el Dub Boss nos empiece a mandar la señal para iniciar este acto totalmente en vivo, ¿no? Bueno, estamos en este 200, un acto en vivo totalmente, volvemos como alguna vez, ¿no? Estuvo muy loco que así tuvimos muchos actos en vivo, ¿no? Así. Continuamente, ¿no? Hasta recuerdo yo Dub Gideon, ¿no? Que vino con la banda entera, ¿no? También fue así increíble. Y bueno, hoy ya más compacto, vemos aquí ya los módulos de Dubos. Para los que están siguiendo por la webcam, pues ahorita mandamos allá la cámara ya para que vean todos los módulos que traen Dubos para tocar esta noche. Bueno, pues se quedan con ellos. totalmente en vivo y en directo. Esto es The Boss. Thank you. You.

serio? Voy a bajar la calidad de audio. Thank you. Voy a poner unos. Yo escucho Top Night. Yo escucho Top Night. Vamos a regresar, sí, chavos. Paso mejor en el aire. Ah, ¿sabía que hablamos? Voy a hablar ya, vamos a hablar del caso Rafa Valdivia. Yo ni les corrimos a él. Pues seguimos aquí en el Dub Night totalmente en vivo. Recuerden, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y escuchamos a Dubus totalmente en vivo. Es el formato que ellos manejan. Ahí está un buen bloque de unos 5 o 6 tracks más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que nos estuvieron aquí presentando, muchachos? Sí, creo que fueron 6 tracks. Todos son nuevos. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Ah, okay. Sí, son 6 tracks nuevos que van a salir en el próximo material de The Boss. Es este, un álbum que se llama I Am The Boss, o Yo Soy The Boss. ¿Para cuándo ya está esto planeado? Fecha pues, aproximada, planes así. No, pues en unos promesas, promesa de una promesa. Pues en unos cuantos meses, no sé lo que se tome, terminarlo, ¿no? Pero sí está ya, esta es la música básicamente, ¿no? Sí, ya está la música, de hecho ya está el arte del disco, o sea, ya nomás estamos así como que haciendo, ya saben, el toque final, los ajustes, los arreglos, o sea, ya es como que la última etapa, o sea, estamos así como que ansiosos ya por publicarlo. Obviamente queremos compartir la música con toda la gente que conocemos y toda la gente que le gusta The Boss, el Dub, que han estado esperando ya material nuevo, entonces ya pronto va. Y también hablar de la fecha que tenemos este fin de semana con donde van a estar ustedes, ¿no? En Bajo, sí, Circuito, ¿no? Este sábado tocamos aquí en Bajo Circuito en la Ciudad de México en un evento llamado Dub Club, y pues tenemos el honor, ¿no?, de compartir ahí el sound system con la dinastía del Dub. Alfa y Omega y Alfa Stepa vienen con Jonathan y este va a estar potenciado por Bass Revelation, este, y para nosotros pues es la primera vez que va a sonar The Bass en un sound system. Uh-huh. Y estamos bastante emocionados, ¿no? Por eso. Y este, pues no sé, hemos estado ensayando los últimos con hoy 5 noches el material, ¿no? En vivo, pero es todo completamente nuevo, ¿no? Sí, estuvimos recientemente tocando en Puebla, Cholula y Zacatlán, las Manzanas, entonces ya para nosotros como que pues ya estamos así como... Y anoche en el Dubcast Hi-Fi. Ah, también tocamos, entonces es bueno, nos gusta mucho estar así tocando en vivo, como debe ser. Y el sábado vamos acompañados de Kimo Ábrica, que es un amigo cantante de Mexicali con el que nos vimos haciendo estas tocadas. Y este, también por ahí una sorpresa, ¿no? No podemos decir más, pero... Y va el show de visuales ahora sí, este, como más completo, ¿no? Que los visuales que traemos son parte de, ahora sí que del material, ¿no? Un amigo de nosotros, colaborador de The Bass, Maximiliano Lizárraga, que está en Ensenada escuchándonos ahorita, él ha hecho una serie de gráficos, ¿no? Comenzando con una idea de interpretar la geometría, ¿no? Y platicando, ¿no? Sí, este, con nosotros, llegó a interpretar como el concepto del disco antes de que existiera, ¿no? En un gráfico que, bueno, no se puede ver por el radio, ¿no? Pero que es este, es un código de barras y sale el nombre de The Bass. Hay una versión más completa, ¿no? Que dice, I am the boss. Entonces, con estos gráficos, digamos que nosotros comenzamos a buscar quién éramos, ¿no? Y buscar hacer un disco que fuera como igual de congruente que el gráfico, ¿no? Con, digamos, este, pues unas líneas, ¿no? Continuas, repetitivas. Y eso es lo que traemos con el set nuevo, ¿no? En la música. Y para todos ustedes, este día sábado ahí va a estar una invitación, una visita muy importante, Dub Dynasty. El sábado además va a estar Mr. Sebre, Bass Revelation, los selectores, lo más seguro. Y esto va a ser en el bajo circuito, y esto va a ser el día sábado. Además también Alfa Estepa estará tocando algo de nuevo álbum que se llama Holy Cow. Una invitación, ¿no? Para ellos, para que asistan a toda la auditoría de Dubna este día sábado. Claro, aprovechando también este, comentarles que este jueves tenemos un programa especial, precisamente la visita de Alfa y Omega y Alfa Estepa aquí en las cabinas de Radio Zapote. Bueno, ahí este, nada más estaremos confirmando la hora. También ahí está la invitación de la clínica, ¿no? Todos los interesados, los productores, DJs, ¿no? Promotores. Pues ahí está también este jueves 19, igual ahí va a ser en el mismo sitio que va a ser el sábado, el evento de Dub Dynasty, ¿no? Ahí bajo circuito, pues ahí está también este evento. Pues ahí tenemos también una invitación el día jueves para el programa especial de Dub Dynasty aquí en el Dub Night FM, en Radio Zapote, en un programa especial el día jueves. Será por la noche, ¿no? Es lo más seguro, ¿no? 8 de la noche, por favor. 8 de la noche, ya está diciendo aquí Famer, este día jueves. Y bueno, queremos agradecer a Dub Boss, a Jenny y a Carlos que hayan venido otra vez aquí a Radio Zapote y tocar en vivo una vez más. Sí, gracias. Pues muchas gracias por la invitación y los esperamos el sábado, ¿no? Se va a poner muy bueno. Sí, el Dub Boss, el acto en vivo con aparatos y con visuales. Famer Moreno, Mr. Brown, son las 12:30 de la noche y bueno, llegó el momento de decir adiós. Y bueno, celebramos, ¿no? Ahora la quinta temporada, los 200 números. ¿Qué tienen que decir al respecto, muchachos? Antes de despedirnos. A ver, las palabras así como de este año del número 200, las reflexiones. Serán a cargo de Moreno Mestre. No, siempre, pues más bien empezamos este 200 con un buen de chamba y ahí con bastantes eventos, ¿no? Nuevos, este, especiales también, ¿no? Bastantes especiales. El primero, ¿no? Ahí con Alpha y Omega, ¿no? Dub Dynasty. Y pues aquí de invitados The Boss, ¿no? También, pues, esta es la nueva etapa, ¿no? Sí, Así es, sobre todo que, bueno, esta parte, bueno, esta dinámica que nosotros hacemos aquí en Radio Zapote y en el Dub Night FM, pues esto va para largo todavía, porque día con día estamos viendo cómo crece la escena aquí en México, sobre todo también así con el talento nacional. Ya estamos escuchando Dobos, sabemos que todo esto va para más tiempo, y agradecer todo el apoyo y soporte técnico de Radio Zapote, de toda la gente que pues ha colaborado directa e indirectamente con el Dub Night, pues aquí sigue presente. Y bueno, pues qué más decir antes de que me pongan melancólico. No, que tenemos una actitud y una voluntad para hacer más programas, ¿no? Que así como vemos así el movimiento, pues todavía hay materia prima, ¿no? Para claro. Seguir, que es la materia prima de este programa, ¿no? Que es el Dubs. Y ahora en México, que pues cada día se pone mejor, ¿no? Hay más productores, hay más proyectos, hay más movimientos. Hay más programas de Dub, ¿no? También ahí está el de Efecto Dub. Toda la semana ya. Sí, ya toda la semana. El día sábado ya también tenemos ahí programa de Dub. El lunes está ahí Dub Reaction, ¿no? Dub Reaction, Dubcast Hi-Fi, el lunes. El lunes. Reggae Ambulante también, lunes. Martes, Dub Night. Sí. Miércoles. No, ya son los viernes. ¿Verdad? Viernes. Pero fíjate que el chavo que... La persona que nos mandó hace rato un saludo, de Marcos Dub, dice que él participa en un proyecto en Nati Radio y pone mucho Dub en Rasteca Sound el día miércoles. Bueno, jueves, entonces después nos saltamos hasta viernes, ¿no? Que está Dubtown. Sí, Dubtown a las 7 de la tarde aquí en la Ciudad de México por www.dubindicontrol.com.ar. Y aquí el sábado, Efecto Dub. Y el día sábado aquí ahí en Ibero, Radio Ibero. Radio Ibero. Bueno, ya después de 10 años de movimiento, 5 años del Dub Night, ahora un ya también muchos proyectos no radiofónicos o radio por internet también, ¿no? Que bueno, ya lo decíamos hace rato, ¿no? Que también son como el soporte de toda esta parte de la escena de Dub. Sumando esfuerzos. Sí, sumando esfuerzos. Bueno, entonces tenemos una invitación. Bueno, aquí está también el King David atendiendo el teléfono esta noche de Radio Zapote. Y bueno, tenemos una invitación para escucharnos el próximo día martes a partir de las de 9 a 12 de la noche. Transmite Dub Night por RadioZapote.org. También estamos ahora en esta quinta temporada por ReggaeAmbulante.org. Y en los canales tradicionales 102.1 FM, la Dubcam, que todavía hay mucha gente ahí en la Dubcam. Que mandamos un saludo, manden un saludo por nosotros dos, vos. Porque ellos son los que están a cuadro, ¿no? y bueno, y también el día de mañana ponemos ahí el video, ¿no? De la sesión del video stream del Dub Night. Bueno, nos vemos el día jueves, 8 de la noche, Famer Dub Dynasty aquí en Radio Zapote Dub Night, programa especial. Así es, ya el día de mañana estará circulando ahí toda la información. Y bueno, pues agradecer a toda la gente que siempre acompaña este programa hasta estas horas de la noche, ¿no? Pasada a medianoche. Agradecemos a los invitados nuevamente, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes también, de corazón, sí. Muchas gracias a todos. Mucho éxito, mucho éxito para todos los proyectos. Gracias. Y felicidades por los 200. Gracias, sí. Gracias. A Juan Carlos también, estamos esperando las fotos del Rebel Tribulation Warzone Power, para los que no pudimos asistir, ¿no? Así es, por ahí le debemos una canción que nos estaba pidiendo hace rato. No sé si ahorita nos dé tiempo, estaremos ahí poniendo algo por ahí. Moreno, nos vemos el próximo martes. Sí, nos vemos el jueves y el martes también. Bueno, nos vemos con algo, Don Fey y Alfa Estepa. Ya callen. Así ya callen. Es que utiliza las mismas frases a veces, entonces. Pero estuvo chido ese. Cosa es así lo que está en la web, ¿no? Así. Una cosa así, lo que habíamos, yo así en especial, así yo había oído, pero en las cosas de la web, ¿no? Ah, okay. Y después nos vino el Papa Lion y dije, no, pues es otra onda, ¿no? Pero ahorita todo esto, pues así es. Sí, total. Entonces el Papa Lion está bien. Sí, a mí sí. Sí, estuvo chido. Sí, ya amaneciendo. Ya había amanecido, sí. Sí, lo bueno que no estaba el sol así, ¿sí? No, sí, gente. No, no, pero no estaba así, ya estaba ya de día. Estaba nublado, ¿no? Sí, cierto, porque más tarde sí salió el sol así medio fuerte, ¿no? Primera vez que en Sound System. Sí. Con cuatro pedacitos. A ver, ¿qué tal? No, pues sí, es su patea. Sí. ¿Sí? Lo vimos hace como poquito más de un mes. Fue en Clavería. Estuvo el Bungalow. Top Dila. Creo que Torma, pero no. Ah, no, como ya no vimos a Torma, ¿no? Creo que no. Pero llevaban como dos scoops nomás. No, así nomás la puerta. Pues así, el sábado vaya a estar más completo. Después de 4 años y más de 100 programas. Pero todo menos se ve muy chingón para usar como un patio. Sí. Patio de avión. Difundir la música dos y su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión. En los números 100 estuvo. ¿Te acuerdas, Oso? Vamos a implementar, ¿no? Los invito a los NS. Sí. Los que puedan ver. Invita a tu chavo. Ya, mi chavo, en serio. Voy a invitar. A ver. Este es mi chavo. Generation. Los martes a partir de las 9 de la noche. Love Night.